siempre, nunca mismo, nunca, nunca. De 100 razas delincuentes, numerazos de nación, al que sufre no sin día y en la noche hasta durmiendo. Los malditos, los que nunca, nunca en seco, nunca siempre, nunca mismo, nunca, nunca. Como un hueso en la garganta, como un clavo en el cerebro, como el ruido en los oídos. Los malditos, los que nunca, nunca en seco, nunca siempre, nunca mismo, nunca, nunca. Bienvenidos y bienvenidas a la programación en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí comienza el Ciutat Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Ya sabéis, una cita semanal con los sonidos más subterráneos, desde rock and roll hasta sucio grincore, pasando por punk, hardcore, thrash, death, con novedades, entrevistas, noticias, agenda y también rescatando viejas grabaciones. Escucha lo que te cuentan por qué. Al primer toque es otro enfoque. Busca tu norte, será mejor que hacer deporte contra estos dos en el corte. Escucha lo que te cuentan por qué. Al primer toque es otro enfoque. Busca tu norte, será mejor que hacer deporte contra estos dos en el corte. Te acercamos a la realidad. Cuida y trauma, compadre. Zaragoza os obliga a mejorar. R.A.P. Y esta semana el compañero me ha abandonado, me encuentro solito al mando de la nave. Y bueno, pues el menú que he elegido para esta semana va a consistir en, además de la habitual sección de agenda, daremos un repaso a algunas cosillas que tenemos en el catálogo de Mala Raza, concretamente a unos discos de un par de sellos del estado, como son Carnus Record de Barcelona y KTC de Asturias. Pasamos por encima, no rechistar. Ahora ya sí, ahora ya sé cómo sea. Y además contaremos con la presencia de los San Pepin Cans Order, una banda que esta semana presenta su segundo trabajo. Son buitres, putrefacción y mugre en sus pupitres. Lo siento, no transmites. A ti no te salen ni tres, triste. Es posible que al terminar necesites un escondite por las mentiras que te permites. En el 2010 esto es puro placer. Estoy en ello, sabes, queda mucho por hacer. Dentro de mí hay algo que se mueve y que al parecer ahora sí puede. Tiene todo lo que quiere, a eso se refiere. Unas veces cura y otras hiere, depende. Mi lengua es una niña triste que nunca aprende. Solo si rapeo me obedece y se defiende. Decir que hemos abierto el programa escuchando a Cloaca Letal, un grupo de Valladolid que editó una maqueta en el 84 y que en el 2000 vio cómo salía un CD que recogía tanto esta demo como canciones en directo, como unos temas que habían hecho con una compañía de teatro, con Teatro Corsario, para la obra Para terminar con el juicio de Dios. Y decir que dicha obra de teatro se representó durante 3 días en lo que fue la antigua prisión de Valladolid. Cada vez más dura, que cuánto duraremos es la duda. Por la calle de la amargura, empuño letras mi armadura. Tras el tic-tac intacta perdura, escritura es la cura, como una dosis letal, estructura es cultura. Y ahora vamos con una cosa que ha llegado al apartado de correos. Se trata del último trabajo de Doctor Explosión. Más tiempo pasa, más paso del tiempo. Hablan con frases hechas. Tus ideas las aplastan flipad. En mi templo no hay altar, suena rap eterno. No queremos espacio. Es el nuevo trabajo de esta banda surgida en Gijón en 1989. Han editado decenas de LPs, singles, EPs y mini LPs, además de un libro y unos cuantos videoclips. Han participado también en multitud de recopilatorios y homenajes. Han girado por Europa, Australia, Rusia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Estilo crónico infinito, forma una espiral este circuito. Seré un delincuente cuando el rap sea un delito, pero es lo que necesito, exijo el éxito a la mente. En este nuevo trabajo nos encontramos con 12 canciones, cantadas la mayoría en castellano, y dentro de estas 12 canciones un par de versiones, una de Los Brincos y otra de Los New Order. Soy otro alquimista y doy pistas como un walkie. Sé que esto lo inventó un yankee, pero aquí la cosa... Y aquí nos encontramos con sonidos 60s, garaje, pop y punk rock. Decir que este trabajo está distribuido por Monster Records. Soplar la cuchara es el mango de la sartén. ¿De qué te sirve tener tanto friend comiendo guanos? Y vamos a escuchar un par de cortes que son los más punk rockeros. Como un tren, cógelo, ten, la creen, ya sabes quién. La W con la T. Tus manos se sudan y tiemblan, tus piernas se paran por mí, tus ojos no miran de frente, te cambia la cara y el tono de voz. Te delatas, te asuntas en falso y te delatas delante de mí. Te delatas, no sabes mentirme. ¿Quién te ha pedido una explicación? ¡Wow! Firmas cheques que no puedes pagar, buscas peleas que no puedes ganar, apuntas alto y no sabes llegar, y te cambia la cara y el tono de voz. Y te delatas, te falla el instinto. Te delatas, no miras de frente. Te delatas, delante de mí. ¿Y quién te ha pedido una explicación? ¡Wow! Sudan y tiemblan tus piernas, se paran por mí. Tus ojos no miran de frente, te cambia la cara y el tono de voz. Y te delatas, no miras de frente, te delatas, te falla el instinto, te delatas, das un paso en falso, te cambia la cara y el tono de voz. Y te delatas, no miras de frente, te delatas, delante de mí. Y te delatas, tu cara de culo. We'll be right back. pura va, pura va. Smoke, chiba, chiba, smoke, smoke, chiba, chiba, smoke, smoke, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba. Perdona su colega, yo no estifo clamoxil. ¿Quieres fumar de mi bolsa? Somos la mierda del mundo y lo que tu hijo escucha. A veces con el leño y a veces respirando, respirando, respirando. Y después de escuchar a Doctor Explosion y su último trabajo, Hablaban con Frases Hechas, volvemos a insistir con el último trabajo de Ned Wade. Ya cracha, lo que es. Te va a quedar más pepo que el carrasco. Pues que sepa. Eso dijo puta. El ojo y lo que no es el ojo. Este disco ha sido editado por el sello local Mala Raza, Carnus y Pungaway. Cuando escuchamos este trabajo, escuchábamos la primera canción de la cara B. Pues en esta ocasión será la primera canción de la cara A, que como os decíamos, pues son temas que empiezan así bastante más lentillos, que no da la impresión de que vaya a ser un tema al uso de esta gente de Mallorca. Os dejamos con ellos, Ned Wade y la canción Boca Chancla. Hemos escuchado a Escoriacha, una banda que se formó en el 86 y que en el 88 editaron un único EP de la mano de Basati Skak, sistemas de hardcore punk con el original Democracia, que es el que hemos escuchado, que luego versionarán los Sociedad Alcohólica. En el trasto no pueden alcanzar al astro que les arrastró dentro de la catástrofe sin darse cuenta que no puedes con la Z. La cosa es que hace bien poquito este trabajo ha sido reeditado en formato LP, en el cual se incluye también una versión en CD. Y aquí nos encontramos pues en la cara A lo que sería el EP original íntegro y en la cara B pues tomas descartadas y canciones inéditas. Estoy investigando en el caso. Y antes de poneros una de las canciones inéditas, pues casi que os leemos un texto que incluye el disco explicando el porqué de esta reedición. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Esta edición puede incluirse en la ola del revival ochentero que viene dándose desde hace algún tiempo y con la cual no comulgamos demasiado. Primero, porque no queremos glorificar tiempos pasados, que no fueron tan gloriosos. Y segundo, porque lo que nos interesa es impulsar el presente y el futuro, sus bandas, sus espacios, sus colectivos, sus luchas. Ayer fue ayer y hoy es hoy. No renunciamos al pasado. Esta edición es muestra clara de ello, pero sobre todo estamos por lo que tiene que venir. Si lo que hoy se hace en la contracultura alternativa no nos emociona y ha dejado de sorprendernos, es que mal andamos. Si tenemos que tirar de bandas de ayer y de antes de ayer, es que no hemos aprendido nada del carácter iconoclasta, subversivo y constantemente transformador de eso que llamamos cultura punk. Se ve que no hicieron la miel para la boca del burro. Esta es una edición que se distribuirá por canales de la llamada distribución alternativa, es decir, por circuitos anticomerciales. Todo posible beneficio repercutirá en colectivos de nuestra comunidad y en ningún caso en manos de empresas ajenas a las mismas. En el caso de DDT, los posibles ingresos los destinaremos a apoyar ediciones de nuevas bandas que nos resulten interesantes por lo que hacen y lo que dicen, como fue en el caso de la edición Empezamos un 23F de MCD, con cuyos beneficios editamos el disco Vites de El Fonegro. Por todo ello, el precio de este disco viene marcado desde la misma portada, con un precio invariable que debe ser respetado. Sabemos que en este mundo de coleccionistas y subastadores oportunistas es habitual encontrar referencias anticomerciales con sus precios inflados. Tú sabrás si en algún momento decides pagarle a alguien más dinero por este disco, pero debes saber que tanto hoy como mañana este disco seguirá valiendo lo mismo y que la especulación es una práctica que nada tiene que ver con nuestra escena. En cuanto a este disco de Escoriacha, es un disco por el que tenemos especial predilección, pues es una de las primeras referencias del hardcore de Euskal Herria, cantada además en euskera. Hemos removido cielo y tierra para encontrar tanto el máster original, en el que se registraron más ritmos de los que se publicarían posteriormente, así como otras rarezas. No ha sido posible encontrar ese máster. Quién sabe si acabará apareciendo algún día en alguna caja o despacho olvidado. Por lo que hemos tenido que sacar el sonido de la edición original en vinilo de Basati Skak, con quienes también tratamos de ponernos en contacto. Satanás, tema inédito de aquella grabación, ha sido sacado del videoclip que encontraréis en el CD, y la grabación de un ensayo que también podéis escuchar nos lo hizo llegar gente cercana a la banda. A todos los que nos han ayudado, empezando por la propia gente de Escoriacha, eskerrik asko. Pues eso, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Digamos que fue distinto y punto. No puedes elegir el tiempo en el que te ha tocado vivir, pero sí puedes elegir cómo vivir el tiempo que te ha tocado. Confucio o algo así. Rápido, las barriadas. Mamá, ha pasado el tiempo, ya no es igual. Lo que siempre nos dijeron nunca fue la verdad. Total, sumergidos en la cruel espiral. No, no, no, los niños ya no juegan por jugar. Quieren que se... Amigos, un ídolo de rock es como un yogur. Si uno busca bien, se le encuentra rápidamente la fecha de su vencimiento. Algunos artistas se retiran para hacer algo más útil, lo cual no es difícil porque es muy fácil encontrar cosas que sean más útiles que el rock. Pero para aquellos que no quieren bajarse de la cumbre, para aquellos que ni siquiera llegaron a la misma, hay un atajo a la decadencia. Y eso se llama morir. Porque la muerte siempre deja joven y vigente a la estrella de rock. Y te recuerdo que estás escuchando el Ciudad Pudrida, un espacio que se emite desde Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, aunque puede que nos esté sintonizando desde otros puntos, ya sea desde Teruel, desde Alcoy o Barcelona, gracias a esas radios libres amigas que tienen el gusto y el placer de remitirnos. Bien, se ha cascado el CD. Pues vamos a pasar directamente a lo que iba a sonar ahora. Son los Autonomía, una banda tan vieja como los primeros que hemos escuchado al principio del programa, los Menudocos. Pues eso, tan viejos como los Doctor Explosión. Esto es una gente de Perú que llevan, pues eso, desde el 89 con el paso de tanto tiempo, pues de la formación original tan solo queda una persona, y de esta gente decir pues que tienen distintos trabajos editados en solitario, como son la casete Autonomía, la casete Contra la Democracia, un 3YL EP entre Action y Church of Nile y varios splits EP, pues entre uno con Dios Hastío y otro con Botellón de Castigo, por ejemplo. Y nada, lo que vamos a escuchar es una canción que viene recogida en su en un recopilatorio titulado Necrología, discografía del 2002 al 2006. Y de Perú nos vamos a ir a Israel. A Israel escuchando una banda llamada Badat Kisut. Y la verdad es que de esta banda pues apenas he podido encontrar información. Decir que este trabajo se llama Cheap Bad Elegant y que pues los últimos cortes del CD, concretamente los cuatro últimos, pues viene como una especie de bonus track de unas grabaciones que hizo esta banda aprovechando que estuvieron girando por el 2004 por Europa. Pues parece ser que coincidieron con la gente de Vitamin X, debieron hacer bastantes migas y hicieron ahí un mix entre ambas bandas y grabaron unos cuantos temas. Y del resto, pues poco nada os puedo decir, porque entre que no he encontrado información en la red y que lo que viene en el CD pues está en hebreo, pues eso. Thank you. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Hemos escuchado la primera canción del nuevo trabajo de los San Pepin Cast Order. Los tenemos aquí en el estudio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Que bueno, ya vosotros ya habéis estado por aquí, ¿como San Pepin Cast o con otras formaciones? Pues yo he estado como Sefer Bus y como San Pepin Pack, por las dos hemos estado. Y, sí. ¿Y tú, Juanjo, sí que has estado aquí como...? Sí, alguna vez más con algún otro grupo... Quizá más punky, ¿no? Bastante más punky, sí. Con unos cuantos, ¿no? Pero bueno, sí, sí, con Cáncer de Escroto, Zorras Adolescentes. Bueno, y con Sapeguin Bach también hemos estado ya un par de veces. Sí, sí. Que nada, estáis este sábado, presentáis este nuevo trabajo. ¿Cómo se llama? Basura Blanca. Basura Blanca. Basura Blanca, Basura Blanca. El rollo homenaje, pues, a estos creadores de Seattle, ¿sabes? Y todas estas cosas. Que un poco de... Quizá el disco igual no se aprecie mucho, pero quizá esa guarrería a nivel guitarra. No, este disco es un poco más noventero, menos garajero que el primero, más tipo así, vamos, creo yo. Sí, sí, creo. Igual, no sé, más rollo Husker Du o alguna cosa así. ¿Y esto, esto saldrá en qué formato? Saldrá en CD. Al final, tal y como está la economía últimamente... Pues sacaremos un CD, sacaremos 500 copias. Sí, es un CD y aparecen los 7 temas nuevos de este disco Basura Blanca, más los 10 del primer disco que estaba solo en vinilo. Pues así como hay gente que no tiene vinilo, así tiene 17 temas a un módico precio. Aún hay mongolicos que no tienen vinilo. Pues. Basura Blanca y Veteranos del Desorden, ¿no? Eso es, sí, los dos. Primer trabajo. Sí, sí. A 6 euros la entrada con el disco, ¿qué más quieres? Y 2 horas de concierto. Nada, ¿tendréis que darles 2 besos a cada uno? O... bueno, no sé. Lo que se tercie. A veces lo piden, sí. Que lo primero, ¿qué significa el nombre de la banda? Juanjo fue el que lo puso. No sé, bueno, hombre, lo puse, veo, todos dijimos lo mismo, que hostia, sí. Hombre, es un director de cine de culto, ¿no? Bueno, de culto, su cine no es que sea de culto, sino que es un tío que dirigió muchas películas que hicieron, que fueron una transgresión del cine a lo como lo conocemos ahora, lo que era el cine antiguo, ¿no? Lo máximo era el rollo épico de Terremoto y todas estas cosas, y no se había creado aún nada más violento, más activo. Fue más... el primero en usar sangre cuando había un disparo, sí. Antes la gente no sangraba. Este también. Fue el primero en el que echó sangre, sí, sí. Litros de sangre por todos lados. Eso es. Es un tío que le dejaron, pues al fin y al cabo, pues, como todas las, como todo lo que pasa, que le dejaron medios y hizo cine. Él como, pues, como el Robert Duvall y toda esta gentuza, porque eran todos de la misma quinta, ¿sabes? Pues era un director de cine, vamos. Uh-huh. Que hizo Grupo Salvaje, Perros de Paja. Y unas cuantas, muchos western ahí. De bajo presupuesto, rollo romántico y de un poco, ¿no? Pero bueno, sí, hombre, sí. Poco tenía ese rollo Rolín, ¿no? Jean Rolín, un poco lo tenía, tío. Sí. Ese aburrimiento de entre plano y plano, digo. Era un rollo muy mexicano, sí, también, del desierto árido, parado. Ese rollo. Mucho whisky y mucha arena. Y mucha puta, sin lavar. Que sois bastante cinéfilos, ¿no? Por lo que veo. Sí, nos gusta el buen cine, pero el nombre es que no sé, es que tampoco sabíamos qué ponernos realmente, ¿no? Algo que nos gustara a todos y que nos hubiera marcado de una manera o de otra, pues... Pues que es un nombre muy complicado es que de escribir de pronunciar, ¿eh? Sí, pero bueno. Es que sí. Sí, pero bueno... Sí, pero sí. No sé, joder, pero todos sabíamos que era Peckinpah y era por el... Yo a mí si me dicen el director del Grupo Salvaje te digo que es Peckinpah. Hombre, lo bueno que el que lo conoce al director enseguida viene, hostia, claro. Qué buen nombre habéis puesto, que no sé qué. Estuvimos tocando en el Obuso el verano pasado y toda la peña, claro, que había hasta un festival de cine... Dijeron que era muy buen nombre para un grupo. La verdad es que sí. Sí, claro, sí. Lo habéis puesto complicado tanto para locutores como para diseñadores de carteles, porque sí, eso sí. Tiene todas las papeletas. Vamos. De que haya erratas. Pasaba igual con Seferbus. Francho ya tiene una... Estoy condenado a grupos con nombres imposibles de escribir y de pronunciar. Sí, sí. Seferbus, bueno, sin H, sin S, sin muchas S, pero no sé. George Bush les ha puesto. Lo importante es la... Lo importante es eso, que sé. Pero bueno, lo importante es que te llamen para tocar y te paguen lo que te pidas, lo que pidas. Bien. ¿Cuándo se formó la banda? San Peckinpah llevará 2005-2006. Nos conocimos, bueno, allí en el Vampirella y pues hablando de gustos... No nos conocíamos, Juanjo y yo, hasta esa época. Sí, sí. Y hablando de gustos comunes de música, cosas que queríamos hacer, surgió así. Esto de hacer la banda. Pues algo diferente que lo que hacía él con Zorros o con Cáncer, algo diferente que hacía yo con Seferbus, más cañero. Y así surgió la cosa y se ha ido juntando gente, bandoleros, sí, sí. A la banda. Bandoleros. La verdad es que muy bien, contentos. Pero lo que es en la actualidad, estáis tres cuartas partes de Seferbus y un Cáncer de escroto, ¿no? Claro, sí, la verdad es que sí, eso es. Sí, es así. Sí, lo queréis poner así, sí, claro. Sí, sí. Sí, bueno, la verdad es que yo siempre he tocado tanto en los Soul Brothers como Seferbus, San Peckinpah, tal y cual, siempre, y todos los grupos que he tenido, siempre hemos estado por los cuatro colegas, por los, si no es uno, era otro, o el de más allá, te quiero decir que siempre hemos tirado mucho. Lo que pasa en casi todos los grupos, claro. de mucha gente, pues que fulano está en tres grupos, aunque toque un instrumento diferente, quizá pues porque no hay tanta gente... Ya. Para poder hacer eso, realmente, hacer, ¿no? La música quieres hacer tú, claro. Eso es. Y si yo encima he tenido la suerte de poder tocar la batería con peña que hace cosas que a mí también me gustan, pues mira, mejor todavía. Aparte de Cáncer de Escroto, que es otro rollo y me gusta igual o más, ¿no? Pero es diferente, igual o más, rollo. Es que San Peckinpah lo que más te llenaba. A mí lo que me llena es el dinero grande. Ah, pensaba grande, ¿eh? Ahora ya que estamos hablando de vuestros otros proyectos musicales, pues los vamos a relatar. O sea, sería Cáncer de Escroto, que está Juanjo, en Zorras, que también estás ahí cantando. Sí, que también tocamos, lo aprovecho y lo digo, que tocamos el jueves que viene, ¿no? Es en el Páramo. En el Páramo. Ah, sí, en la Cuaresma Radioactiva, ¿no? Sí, con un grupo que se llama Perturbatios, que son nuevos, aquí de Zaragoza, y Novedades Carmina, que son de Madrid. No, son gallegos, ¿no? Ah, gallegos, pues eso, mira, sabes tú más que yo, tío. Yo los he oído un poco, pero poco más. Pues te van a gustar, sí, no, ese rollo siniestro total. Sí, eso es lo que más, eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? Cuando los ha visto así en directo y tal, yo no los he visto en directo. Y aparte, bueno, aparte de conciertos, ¿tenéis algo previsto como banda de editar? Sí, solo habéis estado, de momento, habéis editado EPs y ya está, ¿no? Bueno, sí. Y el primer CD. Y a ver si editamos ahora en el EP de una puta vez. Estamos terminando la maquetación. ¿Está grabado, pues? Sí, ya está grabado, ya. Sí, sí, falta masterizarlo un poquito y poco más. Grabado, ya está. Ya está, como quien dice, si tuviéramos la pasta nosotros, la haríamos ya. O sea, a ver lo que hacemos, a ver a quién robamos, a quién pedimos. A ver, ¿a quién engañáis? Eso es, se puede hablar con... Aquí con el señor Francho, que también maneja pasta en un sello, una discográfica. Aunque no lo dice, claro. Ahora se lo preguntaremos. Sí, sí. Y usted, Francho, pues está en Seferbus. ¿Qué tal va el grupo de salud? La verdad es que estamos bastante paradillos. Parece como que la cosa hubiera... Vamos, llevamos ya una temporada que la cosa no, no tira para adelante. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es montar Los Furiosos, que también tenemos ya un 6 temas grabados para un disco nuevo que va a ser una formación en la que voy a funcionar ahora junto con los San Pekín Pack, Los Furiosos. ¿Pero es la, sois la misma gente que Sepharvus o...? Bueno, la verdad es que sí, contamos con la batería de Faithkeeper, que es Jimmy, que ha sido también siempre la batería de Sepharvus, y con otra gente, pues tampoco, no está muy claro, porque la verdad es que fue un día al estudio y grabamos 10 temas y lo grabé con 10 colegas, Juanjo entre ellos, peña de los Tulios, de Sepharvus, de los Faithkeepers, no sé, pues dije a cada dos varias personas que tocasen 4 o 5 temas y estuvimos ahí. Entonces la formación aún está por concretar, pero bueno, el siguiente paso es Los Furiosos, un nombre fácil de escribir y pronunciar. Sí, no, cansado ya de Sepharvus y no hay, no hay H's por de ahí por medio, no hay H's ni cosas raras. Vale. Y hace poco vimos anunciado por ahí lo que el Predicador del Sur, que supongo sí, que serías tú. Sí, sí, es una cosa que está haciendo últimamente más rollo acústico, con versiones de soul, pues otros temas se han tocado con Sepharvus, pero una cosa más rollo acústico y con más versiones de soul y cosas de estas, y luego pinchaba pues para matar un poco el ratillo porque llevaba tiempo sin tocar, y ahora pues ahora volvemos a tocar con San Pekín Bass, pero vamos a ir más que nada para hacer cosillas en acústico. Bueno, que el día 23 de abril sí, vamos, está la cosa un poco en el aire porque es una fecha muy mala y no va a haber nadie, también hago un acústico en el Interferencias, me ha abierto ahora para hacer conciertos y esto. Y actuaré con ese hombre, el Pecador del Soul, también así temas de soul y temas de Sepharvus, San Pekín Pack, otros temas inéditos, un poco de todo. Porque con esta formación habías tocado en el aniversario del TNT, ¿puede ser? Sí, ahí estuvimos tocando en el TNT y también estuvimos en Radio La Granja, que hacían las fiestas de San José pequeñas y en otra alguna fiesta, pero vamos, es más que nada pues un nombre que pongo así como de ataque, por no decir una cosa u otra. Y luego están los Soul Brothers. Explícanos qué es esto. Pues Soul Brothers nace de la amistad que también me une con Doctor Loncho de hace muchos años, así rapero de Zaragoza. Y él, bueno, él, lo conozco hace muchos años. Nosotros hemos tirado por nuestro rollo más rhythm and blues, blues, rockero, y él iba por el hip hop. Y siempre, pues claro, estás por ahí de pedo, bueno, como pasaba con el Juanjo, voy a hablar siempre de hacer alguna cosa más, de ir un poco más allá, hacer otras cosas diferentes. Y más que nada, esto de Soul Brothers empezó pues por una amistad que tenía yo con él. Él subía, dábamos algún concierto y él estaba de público y subía a tocar un poco jam session, nosotros tocábamos, él rapeaba y tal y cual. Y ya pues también para el 2008 por ahí dijimos, oye, ¿por qué no tiramos un poco para adelante con esto? A ver qué tal. También para que saliese el de la monotonía del hip hop ahí con las bases y para abrirse un poco más de camino. Y la verdad es que bastante contentos, la verdad es que estamos funcionando bien. ¿Con esto qué pasa? ¿Los raperos se están cansando ya de las maquinetas o qué? Porque también pues, el KCO sí, con claro, la banda tirado, de jazz... Hombre, pero vamos, es que era la... Vamos, tiene que ser la evolución, creo yo, de... Es una evolución natural. Claro, ¿no? Una música negra que sale de música negra, pues también siempre quieres tirar un poco más. Todo esto viene del soul, del disco, del electro, todo este rollo de maquinetas, pues claro, que eso luego intentas siempre abarcar un poquillo más. Yo creo que sí, que es la cosa que están buscando como una aliciente. Siempre busca a alguien no repetirse, repetirse o morir, por eso y hacer alguna cosa un poco más... más diferente. Así ¿y es. Con eso qué tal los va? Sí, la verdad es que hemos tocado, hombre, hemos tenido algún bolo, bolos aún hemos hecho pues igual 10 o por ahí, pero siempre, bueno, ha habido algún importante, fiestas de delicias. Sí, ha habido bolos guapos, importantes. Sí, hemos, hecho... aún hemos tocado en algún sitio así, vamos, es que el Loncho se mueve mucho por ahí, lo que no hemos hecho nosotros en la vida lo hace él. En el Teatro Arbolé ese también. En el Arbolé estuvimos tocando, sí, la verdad es que el Loncho se mueve bastante y vamos por ahí. Y con este proyecto habéis sacado un CD que es La Casa del Soul Naciente. Eso es, sí, ¿qué sí. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues esto fue pues para tener una primera referencia, pues habíamos dado un par de bolos en Arena Rock y en algún otro lado y dijimos, oye, teníamos un concierto para Pilares de 2008, creo que es ahí en el Ultimatum, y dijimos, oye, pues ¿por qué no lo grabamos? Y así pues tenemos como una carta de presentación, porque hasta que entremos a grabar un disco más complicado tal y igual, pues sí, dijimos, oye, pues venga, ya que estamos, cobramos entradas y pagamos el directo y lo editamos y... Uh-huh. Y así luego también hicimos un concierto de La Casa del Loco con el CD regalo y historias. ¿Y esto dónde se puede conseguir? Es que nosotros vendemos todo en el Sal y Pimienta, no vendemos nada por ningún lado. En el Sal y Pimienta. Ah, tenemos todos nuestros discos. Vaya punto de distribución más extraño, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, ahí los tienes, ¿eh? Los tienes, sí. Te pides un bocata, una cerveza y unos buenos CDs. Unas papas, una de calamares y unos CDs. Y un disco de Soul Brothers, de Sepharvus, de San Pekín Pack. Sí, sí. Además, de San Pekín Pack no vi el otro día. No, porque se han agotado ya. Hay que llevar. Vaya. Sí. ¿Dónde está situado este entrañable? Esto está en la calle Sevilla, justo al lado del Ecos, en la calle Sevilla número 2. Donde llama a sacarle los pelas a los pijos a Pachá, joder. O sea, sí, ahí, bueno, ahí en la calle Sevilla. Al lado pues, de la teta. Ahí lo has dicho. Ahí al lado de la teta. Esa chica creo que se fue a Valladolid. No lo sé, pero marcó un hito, una generación. Sí. Era la. No me acuerdo. Bueno. Pero la bueno. Nos suministraba alcohol barato en la calle. Sí, incluso eso. Pues es que ya tengo distribuciones y esto, como tampoco controlamos mucho, las tenemos ahí. Luego pues en los conciertos y yo, bueno, yo siempre hago uno en la moto por si hay alguien interesado y me pregunta y los tengo. Sí. Pero vamos. Está bien. Bueno, el Juanjo preparado. También los menea, el Juanjo, creo. Hombre, yo meneo pues lo que me dejáis, tío, y los pocos coletazos que aún da el pie, el pez, ¿no? Hemos sido pez. Siempre muy vagos para cosas de estas, tanto promoción como de internet, que no tenemos ni idea, como para venderlo por ahí. Pero bueno. Hombre, pero sí, eso, que siempre que sí. Es que somos 0.1, que me dijeron, que no controlo internet. Me dijeron, oye, tú es que eres un 0.1 o algo así, que debe ser de estos. Generación pre-internet y pre-no sé cuánto, vale, ¿sabes? Sí, que no has evolucionado. Claro, ahí me he quedado. ¿Qué si os parece? Escuchamos otra canción. Perfecto. Hemos escuchado el primer corte. ¿Cuál queréis escuchar ahora? Tú mandas. Pues el 4 mismo, no lo sé. Venga. El 4. No sé cuál será. Pues ahí va. Joder. Sigue sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el Ciudad Podrida y aquí estamos con los San Pepicans Order presentando, no te descojones de cómo lo pronuncio, que es normal, presentando el nuevo disco y nada, pues que quería preguntaros acerca del primero, cómo os había ido. Como decíamos, había salido en formato LP, se titulaba Veteranos del Desorden. 300 copias. 300 copias salieron. ¿Y qué tal ha ido la distribución? Va un poco lenta, eso es lo hombre, que yo por mi lado ha ido bien, sí, pero bueno. Va bien, sí, hombre, sí. No sé, va Zofia, que son 300 copias. Sí, tampoco es que quedan, a mí no me quedan muchas. ¿Y esto cómo lo habéis funcionado? ¿A depósito? ¿Habéis intercambiado? Yo he hecho intercambio, bueno, con Coco de Radio La Granja, que tiene Vinyl Junk Records. Pues lo metió como en su catálogo y pues siempre metíamos a alguno mío, historias de estas. Y luego también llevando siempre la bolsa encima y en conciertos de colegas o míos, pues a meterlos por ahí donde pudiera. Pero la verdad es que bastante bien. Yo la verdad es que me he quitado bien discos. Aún me quedan, no muchos, pero bueno. Sí. La cosa es que ha ido bien. Por mi parte ha salido rentable. Pues bueno. Para hacer nuevas cosas. Porque lo tuyo sería con Blácula Records. Sí, con Blácula Records, eso es. ¿Y esto tienes alguna otra referencia aparte de...? Bueno, pues sacamos este de Soul Brothers y ahora mismo va a salir para el 7 de mayo un recopilatorio zaragozano de grupos underground llamado La Zaragoza que yo viví. Y bueno, luego tendré que ir a acabar de masterizarlo con un colega, con José Ramón. Y bueno, la presentación es en Arena Rock el día 7 de mayo con Faith Keepers y los Corrigans. Y van a ser, pues no sé si 11 o 12 grupos de la ciudad, si a nivel underground, un par de temillas por grupos, grupos como Los Turbios, Zorros Adolescentes, Corrigans, Faith Keepers, los Efferbus, San Pekín Pack, Silent, Caracols. Es como una historia, pues desde el año 91, desde el rollo Nirvana, hasta ahora, de grupos que han sido colegas o me han gustado y esto, y he decidido hacer un CD así recopilatorio. Total, son creo que 21 temas en 60 minutos o algo así. También hay grupos que te han dicho luego, al principio igual sí, luego se han rajado. Sí, luego se han rajado, pero bueno. Tal, no vas a decir quién, ¿no? Pero digo... Nada, tampoco, yo qué sé, no puedo... Era una movida abierta, era bastante abierta. Sí, la verdad es que hay grupos, pues los Caracols, por ejemplo, que era un grupo de... muy rollo de un Sour Junior del 91, que a mí me gustaban mucho y tenían dos casetes que a nivel nacional fueron bastante reconocidas, tal y cual, pues pillé un par de canciones de ellos también. De Dream Lovers, otro grupo así más rollo American Music Club, más underground americano, pues también están Zorras, haciendo más punk, muy chulos los temas también, que son inéditos, la mayoría de los temas son inéditos, la mayoría de los temas. Sí, sí, sí. De Corrigans también hay un tema muy rollo moz así cañero. De Faith Keepers hay dos temas grabados antes de grabar el disco y de llegar a la fama, con el nombre de Teenage Kicks, por ejemplo. De eso. Teenage Kicks, sí, sí. Y no sé, un poco de todo ahí. Yo creo que estará bien, la verdad es que está quedando muy chulo. La verdad es que pinta bastante bien por lo que estás sí, contando. Sí, sí, la verdad, a mí me está gustando mucho. No sé si será porque es la raza que yo he vivido, pero... Y esto, lo que hemos dicho antes, ¿no? En el Sal y Pimienta y... Sí, bueno, va a ser... Esto la verdad es que va a haber más historias, porque hacemos la presentación en Arena Rock el día 7 de mayo... Pero luego el 11 de junio, ya al mes siguiente, nos vamos Zorras con Turbios y los Furiosos allí en el Arena Rock. En el Eco Stand tenemos alguna movida Electro Yonkis con Turbios y los San Pekín Pack. Y bueno, la verdad es que hay como algunos conciertillos montados para pues para tocar los grupos que salimos allí y esto. Próximamente ahí va a haber varios conciertos a nivel de Sequirillo. Sí, pues en el Eco, Arena Rock, cosas de estas, sí. Alguna cosa así un poco... Pero vamos, más que nada, lo de Arena Rock es la presentación, es el día 7 y van a ser 8 euros con el CD de regalo. Y así pues, más que nada eso. Pues van a ser también 500 copias. Sí. ¿Y luego algún otro proyecto por editar? Pues lo que te decía, Los Furiosos, que grabamos unos temas, pues vamos a sacar un compartido con Los Turbios también. Va a ser un 12 pulgadas, una cara a 6 temas de Furiosos y la otra cara a 6 temas de Los Turbios, un grupo de garaje muy chulo. De Aragón y Zaragoza, hermanos nuestros, colegas. Escuela Furtivo. Sí, muy rollo Furtivos y esto, la verdad es que muy chulos. Sí, sí, además eso es prácticamente la influencia Furtiva. Sí, sí, sí, muy garaje así, español, ochentero. Aragón, muy chulo, ¿no? Muy chulo, sí, de Aragón, primos hermanos de los Furtivos. Sí, sí. ¿Y con Bazofia tenéis algo previsto, Juanjo? Ahora, después de haber sacado un single que hemos sacado de rollo After Punk, que se llama Sudores de Muerte, ya te lo pasaré para que lo escuches, está guay. Suena ochentero, After Punk, bueno. ¿Que es un grupo actual? O... Sí, es actual, no tocan ahora, actualmente ya no deben tocar, pero cuando, vamos, en el momento que nos lo mandaron eso aún debían funcionar un poco. Y son temas, son bastante, están bastante currados, están guapos. Tampoco rollo paralíticos, es un poco más de culto, pero tirando ahí al rollo de Parálisis Permanente un poco también, ¿sabes? Y nada, estoy preparando un poco, pues a ver, entre lo que nos venga... Sí, lo que podamos afrontar, afrontaremos, y preparando la segunda parte de Cuarto Rage. Ya, lo de siempre, ¿no? La falta de perras que nos impide a todos. Eso es, eso es tú mismo, tú lo acabas de decir. Eso es, pero vamos. Bueno, pues en cuanto a los sellos que editaban este primer disco, que aquí nos hemos... vamos haciendo derivas, acabamos en otros lados. Que una cosa que me quedaba a mí por preguntar, de la portada del disco, ¿qué es? Que es que no he terminado del primero, de... Joder, es un ojo, ¿no? ¿Un ojo? Sí. Es como un tío enfadado, ¿no? Sí, es un ceño fruncido y simplemente, pues, si de la calle le cierras el plano, es simplemente un ojo. Vale, ¿quién ha sido el artista? He sido yo, he sido yo. Vale, de artista, ¿no? Bueno, no sé, si es que artístico realmente no es... Vamos, yo fui el artista y los demás dijeron que les gustaba. A mí es que me gusta el rollo este de portadas así como feas, muy rollo Sour Junior. Además, así. Yo lo veo rollo, no sé, yo incluso lo veo rollo Pekín Pack, esos planos primeros que tenía de ojos raros, tío, y que cuando cambiaba los planos un poco, no sé. Que no lo de 100% así, también yo lo veo, es así, no sé. Pero ya está ahí, ya está hecho. ¿Y la siguiente, la portada del segundo, que es del mismo palo? No, ya lo veréis, es diferente, es otro rollo. Diferente. Sí. Mira que tú tienes un peligro. No lo he hecho yo, tampoco lo hemos visto, no lo hemos visto todavía. No lo hemos visto ni los demás. Con los antecedentes que tienes como grupos, tienes más peligro a las portadas, majo. Bah, pues no, pues la verdad es que todas siempre han salido todas inocentemente hablando, tío, de verdad. O sea, es verdad, es cierto. No sé, pensaba que acabas en Chirona, ¿eh? Nunca has pensado acabar en Chirona, joder. Y siguiendo con este disco, vi que habéis recibido unas críticas bastante buenas por parte de los críticos locales, ¿no? Pues sí, la verdad es que demasiado buenas. Más concretamente del señor Matías Uribe. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Sois familia o qué? Pues no, la verdad es que los fuimos sorprendidos. Vamos, mi padre casi me da un beso en la frente cuando me la critica esa. Joder, chico, pues yo que me sé, yo veo normal que... Generalmente va bastante a saco, ¿no? Con los grupos locales. Por lo que me han dicho, saca más. Yo es que no sé, yo es que tampoco lo leo todos los días, pero como yo desde luego, yo sé que cuando le pasamos ese disco, el de Cáncer Escroto también lo tenía y nunca ha salido comentado. Se ha salido comentado que alguien me lo diga, que yo no me he enterado, ¿sabes? Y no sé si va bien o para mal, tampoco lo sé. Hombre, pero os puso a tenistas y a zorras el single. Sí, exacto, también, y lo puso guay, exacto. A eso me refiero, que yo lo que he leído de él, sea punk o sea rock. Nunca lo he leído, tampoco tan demasiado descabellado. Otra cosa es que el tío, o sea, que si el grupo que manda su crítica es que es un grupo que intenta sonar como los Héroes del Silencio, porque le gusta los Héroes del Silencio, pues que se jodan. Es que te diga, pues cómo nos van a poner a parir. No, pero en la página de dar mucha caña, ¿no? Por lo visto, es por lo que me han contado, ¿no? Que eso no lo sé, ¿eh? Hombre, no, las críticas, me hizo ilusión, la verdad. Sí, sí, yo las críticas y encima el tío tampoco. Yo tampoco sabía que lo había dejado al disco él, te quiero decir. Que, bueno, pero... si yo al leer eso... O sea, me replanteé el mandar según qué cosa de igual no va a saco con todo. Yo lo llevo, desde luego. Yo se lo llevé al Heraldo y por la atención de Matías Uribe. Para mí que nos puso demasiado bien. Lo entregas ahí en mano, en el... Sí, sí, sí, en mano. Para mí demasiado bien nos puso, te quiero decir, influencias de grupos que para mí son bandera, te quiero decir, pues casi rollo como, suenan como este y como el otro, la verdad es que... Qué muy bien, la verdad, una alegría. Y aparte de esta crítica, otras reseñas que os hayan hecho, ¿qué tal ha ido? Tuvimos otra en el Ruta 66. ¿Y qué tal? Bien. Eso no lo he leído yo. También nos puso por las nubes. Vamos, a este es Rubén Vela, que tiene grande rock. Y la verdad es que también nos puso muy bien, muy bien. Tuvo, bueno, le costó que lo publicasen, pero bueno, al final, dando mal, lo publicaron. Ese chico tiene... Le gusta, la verdad es que también nos puso muy bien. La verdad es que a la gente le ha gustado bastante el disco. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que en casi todos los palos, pues... Sí, sí, sí. Sí, hasta a mis padres les ha gustado más que las zorras y los cáncer, cosa que no entiendo. No sabes por qué, ¿no? Pero bueno, joder. Igual se presentan incluso en algún concierto, ¿no? Y todo. Bah, no sé, están ya muy... Paso están muy domados, ¿sabes? No se asustan de nada, pero no sé, no creo que... Por cierto, ¿se te han presentado en algún concierto de zorras? Sí, el primero de Cáncer de Escroto vinieron. Fue... Bueno, los padres siempre van al primero, luego ya no vuelven a aparecer. Sí, eso, mis padres ya sabían lo que había, o sea... Los míos no han aparecido en ninguno. No. Pues nosotros, yo de críos sí que invitamos, bueno, todos los padres al concierto y dijeron, bueno, la verdad es que, claro, se pillaban en sus piripas con sus whiskies. Y todo les parecía bien, ¿no? Pero luego ya no voltaban el pelo a ninguno. Bueno, los padres de mi novia sí que van, están abonados. Porque les va la marcha, pero bueno. Claro, pero es que es eso, joder, siempre hay padres que tiran. Sí, les gusta salir con manchas en sus copas ahí. Ya tienen la excusa, ¿no? Para salir. Claro, salen ahí sus cervecillas. Que siguiendo con lo del primer disco, editasteis también un videoclip, ¿no? Sí, bueno, tenemos ya dos, ¿no? Ahora hay otro en la red, ahora. Pero también con una canción del primer disco. No de este del nuevo, del segundo. El primer tema que has puesto, tú eres de reparto. Está grabado ahí una mañana fría de enero en Magallón. En la estepa magallonera. Y este primer videoclip, el de Vampiras del Este, ¿esto quién lo grabó? ¿Dónde se grabó? Lo grabó un colega, José Ramón Tenas. Tenía una discográfica en los 90, que era de otro mundo. Sacaba las Dalkis, Precarios, sacaba grupos así, también como muy indie de la ciudad, underground. Y la verdad es que estaba el hombre así un poco aburrido y tiene una cámara de fotos y surgió la idea, pues oye, nos haces un vídeo, tal y cual. Bueno, aparte que también nos masteriza los discos, aún sigue estando metido en la música, no tanto como antes, y le gusta, se entretiene, a nosotros nos hace un papelón porque es un tío de puta madre y los vídeos muy chulos, bien, con la cámara de fotos, bueno, como somos nosotros, un poco así... No, pero el tío le echa ganas, sí, ilusión y... Es lo importante esto de la música, sí, ver, sí, y más para hacer un videoclip. Sí, que no está aquí la gente por el dinero, sino pues que hace las cosas porque le gustan, para pasar rato, para pasarlo bien, que es por lo que estamos aquí todos. Y ya está, pues queda gusto contratar gente así, vamos, yo lo he conocido hace muchos años y con él siempre de puta madre. Y el segundo videoclip lo habéis hecho también con él. También lo hemos hecho con él, sí. Sí, sí, también. ¿Ya está subido a la red? Sí, ya llevará un mesecillo por ahí igual. Sí, se llama Actores de Reparto. Compré Actores de Reparto y ya sale ahí el nuevo vídeo. Actores de Reparto, de Basura Blanca. Y también con cámara de fotos, ahí lo que digo, en enero en Magallón, que hacía un frío del copón. Pero bueno, Está bien, es gracioso, está interesante ese hombre. Sí, merece la pena verlo. Actores de Reparto, vedlo. Y bueno, pues saliendo una pregunta que, pues que la verdad es que no podemos, habitualmente no podemos hacérsela a la gente que pasa por aquí, ya que como nos ceñimos más a grupos o de punk o de metal, pues ya que viene así algo un poco extraño. Sí. No te ofendas, bueno, pero extraño. No, bien, todo lo contrario. Que... Es triste que sea extraño, ¿sí? es triste. Es que es así. El doctor extraño. Que nos gustaría saber qué tal anda de salud la escena zaragozana. Bueno, la escena siempre ha tenido mala salud, Siempre ha tenido mala fama, mala salud. Hombre, la verdad es que ahora mismo se ha abierto mucho todo lo que es el rollo mod, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que ha pasado hace muchos años, historias que ha habido aquí, tal y cual y demás, que gracias a Dios esas cosas han pasado a la historia. Y hoy por hoy, yo creo que está todo mucho más abierto y como era natural, por naturaleza, todo mucho más hermanado, te quiero decir, porque eso, tanto la música reggae, rocksteady, con el soul, ahora hay, la verdad es que pues se puede decir que hay mucho. También con internet, pues igual hay más gente ya de todo, te quiero decir. Pero la verdad es que los conciertos de Soul se petan, de los Faithkeepers se petan, de patinetes pues baja bastante gente, te quiero decir, que está toda la gente ahí hermanada, bajan a conciertos a lo mismo. La verdad es que tiene muy buena salud todo lo que es el rollo negro, por decir así, pues más rollo lo que era 60s, por decir así. Creo yo que la verdad es que ahora está viviendo como otra nueva juventud y época dorada. Todo es el rollo negro, sobre todo, pues ya sea por lo que hacen también. El rollo más funky que está en los de, ¿cómo se llama? El bar este, el Desafinado y cosas de estas. Sí. Vamos, yo creo que la verdad es que ahora hay mucho soul y mucho rollo negro. Lo que es el rollo mod, pues ya se ha abierto tanto. Antes era un rollo, claro, mucho más cerrado, mucho más purista. Los auténticos, claro, seguirán para adelante, bueno, con su rollo. Yo también he luchado. Auténtico, la gente auténtica. Sí, hombre, también he luchado siempre porque nunca me he ceñido a escuchar solamente soul o los jams. Siempre me ha gustado pues también el indie de los 90, el punk, otras cosas, te quiero decir. Parece que la gente ha ido entrando en vereda y que las nuevas generaciones vienen enseñadas con que eso hay que hacer, bueno, encerrarse en un estilo de música o en una forma de esto, de entender la vida, sino que tienes ahí, si te gusta la música, porque vas a decir que no a algo que te gusta, cómo suena y lo que piensan y lo que hacen. Así y es. En cuanto a grupos, ¿qué nos podrías nombrar, aparte más de Faithkeepers? Pues ahora mismo en Zaragoza, pues Faithkeepers como cabezas claras de cartel, porque es que siempre que tocan lo petan. Están también los de Corrigans, un grupo bueno que ya tienen también algún single y por aquí han estado también en Grande Rock y esto. Y ahora grabaron 4 temas en el Circo Perrotti, muy chulos, muy en plan Loltar Sorti, rollo Revival Mod del 79. La verdad es que muy cañero, muy chulos los temas. Circo Perrotti es el sello de Doctor Explosión. Sí, donde grabó Doctor Explosión. Sí. Y ahí han estado grabando 4 temas, han salido en un disco recopilatorio de Garaje Nacional. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero vamos, también muy chulo. Y van a meter también un temilla en el recopilatorio este. Vamos, a lo que es a nivel mod, hoy por hoy, pues solo están esos Faithkeepers y los Corrigans. Así es. Aquí en Zaragoza, si hay algo más, no sé, tío, creo que... No, ya no hay nada más. ¿Y del resto del estado nos podrías comentar algo de alguna banda que destacarías o que...? Yo es que siempre he sido muy, muy clásico, pero vamos, Art School lo dejaron ya y la verdad es que ahora, pues Acapulco Gold Diggers, Extended Plays, que son gente de Vitoria, de Grid Records. La verdad es que ahora hay mucho movimiento 60, garajero, hay también como un revival del garaje pues a nivel europeo y en España. La verdad es que hay muchos grupos muy chulos. Ahora mismo no me salen nombres, pero que pues esto, los Extended Plays, Smogers era un grupo de Almería, nos dejó para tocar allí, que igual tocan aquí, también muy chulo, de garaje revival. No sé, la verdad es que está tirando todo mucho más también a un rollo pues soul y por otro lado garaje, o mezclar todo así, lo que es más así. Pero eso, o sea, la verdad es que grupos... Últimamente me he comprado un montón de discos y de singles, bueno, que he intercambiado gracias a lo de Veteranos del Sorrento, tal y cual. El sello está empezando. ¿Verdad? Claro, te quiero decir que es un agujero sin fondo, ¿no? Pero la verdad es que hay singles chulísimos, discos chulísimos, discográficas muy buenas por ahí. Con todo eso que estás intercambiando, ¿lo tienes en algún sitio para...? Si es que, pues, decir... como igual si bajo... me pide, no sé, como se los tengo ya vendidos, pues a los cuatro colegas. Claro, es que, o sea, que haces el intercambio conforme a pedidos, ya vas a caballo ganador, ¿no? Claro. Pero, no, hombre, no, pues si me piden dos o tres discos de San Pekín Pack, pues cada disco son dos singles o un LP, pues tráeme dos LPs, pues ya sé que el de Lecos lo va a querer o este, o el otro. Fulano y Mengano te los van a coger, o sea, tienes algo claro, tampoco son 50 copias. La verdad es que ahora lo único que tengo así. Tampoco ahora a nivel independiente, pues es que ahora, si para quitarte 50 copias en esta ciudad, tío, lo tienes que dejar un mogollón de sitios y dime qué sitios están ahora tan activos como para dejar tantas copias. Yeah. Es que, no sé, pues antes había tres sitios donde podías dejar tus discos para venderlos realmente, donde alguien podía ir de propio a buscarlos. Ahora, no sé, tío, de que están a veces. Ahora hay otra tienda de discos también en la que igual se pueden dejar, ¿sabes? Bueno, han vuelto a abrir lo que era Plasticland, que hay un chaval ahí que tenía. Ah, sí, es verdad, tío. Se había volvido con la cabeza. Tenía una tienda de discos punk así en los 80, por Moncasi. Viriato, que estaba en el. Vamos. Algo me suena. Sí, algo me suena. Ese mozo no es más de segunda mano, de movidas. Sí, la verdad es que, pues. No, pero el Basuras no es. No, el Basuras no. Esto es. Ya. Vamos, que este creo que estuvo cuando los Cuarto Rage, rollo que iban mucho a su tienda de discos en aquella época y no sé qué, no me acuerdo. Ah, pues no y sé. Ya se ha vuelto a abrir Plasticland y tiene, pues, sobre todo muchos libros de todo variado y discos. Plasticland, para los que no lo conozcáis, pues está en la calle Bretón, en el pasaje de la calle Bretón, al lado de ahí. La discoteca está de. Al lado de las GAES. Mira, al lado de las GAES. Están ahí las GAES, ¿no? Sí, al lado de la 1800. El portal que está con valla. Ese portal es el de las GAE, por eso tiene esa valla, o sea. ¿Se entiende? Sí, la única razón es porque está en las GAE. Sí, pues el pasaje será el 7 o el 11 o algo así, creo, de Bretón. Bueno, el pasaje a la discoteca 1800. La 1800 está, como se llame, sí. Eso vale, es. Pues, si os parece, escuchamos una canción más y ya vamos con la última tanda de preguntas. Ah, perfecto. Bueno. ¿Qué queréis? Hola, ya que me sé. ¿Cuál? Las toca a ti. Pocas tienes, solo tienes 7 pues, para elegir, vamos ya 2, te quedan 5. Es que era de Basura Blanca, ¿tú qué quieres? ¿Basura Blanca o qué? Pues Basura Blanca, que empieza así, tranquila, muy rollo Sonic Youth. ¿Y esa cuál es? La última, la 7. La 7. Claro. ¿Acaso existe la basura blanca, la que se esconde de la luz del sol? Quizás oíste hablar de ellos, viste un especial en la televisión. Siempre metidos en problemas, buscando una tabla de salvación, rogando a Dios una salida. Naciste marcado, ¿y qué le vas a hacer? Thank you. Pues si os parece, vamos ya con la última tanda de preguntas. ¿Qué grupos os han influenciado como banda? Uf, a ver, es que tío, si es a nivel personal para querer hacer música, joder, tío, no sé. A mí es que desde los Bravos siempre me han influenciado para todo, hasta para el punk, aunque no sea aplicable, pero mentalmente sí. A mí mucho, no sé. A Francho, si es que prácticamente no se han influenciado, sí, casi claro. Los grupos muy parecidos, que uno conozca más que otros. Sí, sí. Bueno, igual él más también, más grupos punks, yo más grupos, pero vamos, la verdad es que hay tantísimos que nos han influenciado, porque por ejemplo ese tema es... Lo veo que es muy rollo Sonic Youth, por ejemplo, que igual tampoco pega nada igual con Vampiras del Este, el primer disco, que es más rollo Los Brincos o Los Bravos o Doctor Explosión. Por eso, la verdad es que también lo bueno con Sapping y Pack, que tenemos un abanico bastante grande de influencias a las que podemos ceñirnos y hacer un poco lo que queramos. No tampoco tirar para un rollo más punk o más garaje o más pop o más noise. No, sino además como lo... Que van saliendo los temas solos. Pues queremos hacer un tema más ruidoso, pues ruidoso. Un tema más punk o pop o una balada o... Por eso, que como tenemos tantísima música que nos gusta, lo que hemos hablado siempre... Por cierto, aquí pones muy buena música, cuando entre canción y canción y cuando hablas, ¿eh? Sí, muy buen sí. Soul, muy buen soul, estáis poniendo aquí, muchas historias. Gracias. Pero vamos, te quiero decir, pues eso, que igual nos gusta escuchar a Marvin Gaye, como escuchar a Undertones, como escuchar a Sonic Youth, a Los Bravos, Brincos... La verdad es que es un poco todo. Luego en directo solo os he visto una vez, pero vi que hacíais una versión bastante extraña. ¿Seguís haciendo? Versión extraña de Ilegales, de Los Brincos. El Canto del Loco. Eso es lo que dice este hombre. Si lo hacemos siempre, si nos tiene alguna braguita, que es lo que vamos ahora. Sí, eso es lo que cuenta, dice. Cuenta, es que el otro día estuvo en un concierto de Dani Martín, el Juanjo. El cantante. Sí, hombre, pensaba que ya tiene que afinar la guitarra, joder, y esta vez me tocó a mí. Y estuvo recogiendo el escenario y estaba todo lleno de bragas. Todo lleno de braguitas. Con cartulinas con teléfonos e historias. Sí, sí. Me lo creo. Créetelo, es cierto. Y es que hoy. Es así, hoy es lo así. Ha dicho. Nosotros en el local de ensayo guardamos unos ositos con vestidos de baturro y muñecas de baturro. Cuando el primer boom de Operación Triunfo, sí, sí, uno del grupo pues estuvo trabajando en unos pilares en Interpeñas. Sí, sí, sí. Y recogió una de peluches, pues muñecas... Pues de ese rollo parecido, pero en vez del Interpeñas, pues... En el con el de Canto el Lobo. Uh-huh. O sea, encima, pues sí, eso es. Entonces, sí, ¿qué versiones hacéis? No, ninguna. Pues aparte de Canto Loco, La Oreja de Van Gogh y cosas de estas buenas que nos gustan, el Bumburi... O sea, que es que claro, se tiene que hacer el duro, el Francho, en el escenario, intentar decirle a la gente, esta canción es popera, pero para que veáis que no me parece tan popera, digo que es de Canto el Loco, cuando en el fondo lo bueno que es popera, pero es buena, ¿sabes? Realmente es eso, ¿no? Pues, ¿te le gustaría el de Canto el Loco? Con un cántico de los dientes se daría. Eso la vendo, no. Hombre, tú véndesela, tío, pero cara, coño. La cosa es eso, que este sábado vamos a dar un concierto de un par de horas, esperamos, y la verdad va a haber versiones, pues desde Neil Young... A Los Brincos, Ilegales, Northern Soul. Sí, sí, 10 kilos de speed. Ilegales, yo que sé, un poco de dos todo. Dos horas, ¿verdad? Tocando, vamos, o sea, echa cuenta. Van a haber temas de los Efferbus también, a Piñón, todos los de San Pekín Pack. Van a ser dos horas ahí sudando cerveza, cigarrillos. O sea, que ahí estamos, en el Ley Seca. Eso es, ahí estaremos. Luego, de conciertos, salidas fuera de Zaragoza, ¿habéis tenido ya alguno? Pues los San Pekín Pack, igual, no. Igual tenemos algo de la... dentro de poco, pero es que tampoco ni siquiera es que nos somos, hemos puesto mucho a mirarlo ahí a saco, ¿no? Sí, porque a mí me ha salido pues intercambio, pues Almería, Alicante y Sevilla, pero claro, tampoco sabes cómo te vete vas a Almería, vete hasta Sevilla, pero dame la buena, venga, tira. De kilometrajes, de dónde duermes, no tenemos 15 claro, años. Tampoco vas, tampoco vas por el dinero, pero que dices, bueno, tampoco va a pringar 400 euros o 500 para costar la economía nuestra para... Si tuviese perras, me iría en helicóptero y hasta y no comería. Para que me violen en Almería, que me violen aquí mismo, tío, aquí en ese Carral de Aragón, no te jodes, tengo clarísimo. Es que nos da mucho miedo salir de Zaragoza, nos da mucho miedo ya. Es ver las Torres del Pilar y ya decimos, ya estamos en casa, menos mal. Pero bueno, igual en Vitoria, igual en Logroño, vamos, esto es lo que hay que mover poco a poco. Hay, sí, más que nada intercambios. Ahora nos pondremos un poco más las pilas. Vamos a hacer intercambios con grupos... Eso, pues que vengan aquí ellos al Ecos o a algún sitio de estos y nosotros allí. Pero la verdad es que no sé, somos un poco vagos para eso. Hombre, somos muy echando las cañas y las tapas los sábados por la mañana. Y intercambiar. Cuando intercambias con alguien que merece la pena y ahora también mira los bolos que hay. Claro, es que hay tantos bolos por todos lados. ¿A quién vas a traer? ¿Con cómo vas a responder a quién vas a traer? ¿No? ¿Sabes? Pero dentro de poquito sí que empezaremos a hacer algo, seguro, sí. Bueno, dentro de poco, a ver si en septiembre, porque ahí viene el verano. Claro, por eso te digo, dentro de poquito pues tiene que ser, estamos hablando de que estamos en abril, mayo, junio. Mayo, ya olvídate, hasta septiembre, nasty. Que hace mucho calor. Bueno, no sé, todo depende. Pero bueno, no, fuera no vamos. El abuso fue en agosto, o sea que... Sí, sí. Bueno, y en caso de que quisieran contactar con vosotros, ¿cómo tendría que hacerlo la gente de aquí de Zaragoza, pues, o de fuera? Mi mail es Blacula Records, Blacula, como la película. Pero con C, D y K, porque la película era Blacula. Vale, es vale. blacularecords@gmail.com. Y si no, bueno, yo creo que en el disco están puestos el Gmail igual, sí, y el sí, teléfono, sí, y demás. Si no, Babazofia también lo podéis hacer. Sí, pero vamos, contactar. Porque que tampoco va a hacer mucho, porque me ha escrito alguno para comprar el disco a la página, pero como tampoco sé cómo se hace eso... No. Pues bueno, se le mandaba al coco. ¡Hala, tío! ¿Tenéis entonces MySpace, Facebook o alguna de estas cosas? Sí, tengo MySpace, pero creo que no está actualizado hace... No, no está actualizado. Sí, gracias por lo menos. Porque la gente debe escribir, decía, me sabe muy malo, porque yo es que no he tenido internet hasta hace 4 días, porque me lo ha puesto la novia, porque yo soy 1.0, como he dicho antes. Y no tiene ni idea de cosas de estas. Y la verdad es que me da mucha pena porque la gente te escriba en MySpace o algo, pues que menos que responder a la gente, ¿no? Luego, el otro día estuve en Barcelona, concepto de Soul del Copón, viendo a Lee Fields con Charles Bradley. Y llega uno, hostia, tío, tú los Efferbus, no sé qué, me gustáis mucho. Y el tío, bueno, os he escrito al MySpace a veces y nunca me habéis respondido. Y digo, joder, que hasta quedas mal, ¿no? El tío que incluso nos quería haber llevado a tocar otra vez a Barcelona y tal y cual. Joder, tío. Que movía movidas, no sé qué, pero claro, digo, si es que somos unos patanes, es que. Pero bueno, en el Sal y Pimienta solemos estar mucho echando cañas y huevos duros, vale. Te voy a decir, que es... Ahí tenéis la oficina, ¿no? Y en el Eco, sí, por ahí, sí, poco más. Sí, pero vamos, que si no contactan en el... El punto si no, con que Bazofia, quieren, pues, intentarlo con Bazofia, sí, intentarlo incluso con los grupos colindantes de los mismos que sabéis que tienen otros grupos. A la hora de intentar conseguir algo, siempre es válido todo, ¿no? Siempre, oye, fulano, tú no tocas en tal grupo, pues me interesaría esto, ¿sabes? O si es posible, lo que sea, no sé. Yo tampoco estoy más actualizado, sigo siendo analógico, es triste. Pero sí, la economía y los medios, sí, sí. Sigue ando Wallman. Sigo llevando un Wallman 80, está claro. Más vintage todavía. Joder, el otro día en casa, ¿no? Ahora estamos limpiando la casa, ¿no? Y saca a mi novia, pues tenía yo VHS. Dice, joder, que he encontrado estos UHF, ¿a qué cojones? A mi novia le sacó 6 o 7 años. Dice, que encuentro ahí unas cintas así grandes de UHF. ¡Que me querían comer! Que me grababa yo todos, pues, con... Hombre, claro, sí, sí, tele, joder, tío. Y claro, la tía dice, joder, yo en la puta vida he visto un VHS de esto. Joder, tío. Digo, pues el beta, anda, que no está bien el beta. No, joder, además, de verdad, hay que marcar. Pero bueno, eso. Otra cosa, mariposa. Eso. Bueno, que veáis más películas del Sam Peckinpah. Y que vengáis el sábado al concierto y entenderéis un poco todo. Y ya por último, pues además del concierto de este sábado en la Ley Seca, que es, sí, a las 9, creo. ¿O 9 sí, o 10? Sí, ¿no? Okay. El cartel pone 10:30, pero bueno. ¡Oigo! Vale, pues mira. Sí, bueno, es 9:30. Pues a esa hora podemos ir ya muy mal, pero bueno, sí. ¿Tenéis algún otro concierto previsto? Sí, tenemos en el Ecos... Sí, el mes que viene. Bueno, yo como Francho Furioso, el Precador del Sol, tengo uno para el 23 de abril, Día de Aragón, en el Interferencias, que no sé si irá mucha gente, porque como es puente se va todo el mundo. Luego, y en mayo. Pero luego tengo otro con los Furiosos, el primero quedamos en el Páramo. Con un grupo muy chulo, sí, Miss Chains, sí, sí. No sé cuántos, un grupo italiano muy, sí, chulo, sí, en sí, el Paramount, sí. También lo monta Ita con el Lomo y estos. Sí, sí, sí. Que es el 26 o 27 de abril. Y luego ya pues con Sam Peckinpah en el Ecos, tocamos Turbio, Sam Peckinpah y Electro Yonkis. No sé si el 14, sí, creo 15 que de mayo o el 21, sí, por ahí, algo así. Puede que sea la segunda, la tercera o el tercer fin de semana de mayo. Pasa que no, el Ecos tampoco quiere dar mucho bola a los conciertos del Ecos, entonces tampoco está anunciado por ahí, pero no, ya haremos carteles y pegaremos y tal y cual. Sí, os enteraréis igual con semana y media de antelación, tranquilamente. Bueno, luego el 7 de mayo está la presentación del disco La Zaraza que yo viví, que hago un llamamiento a todo el mundo que vaya, que por 8 euros tiene a Faith Keepers, que cobran 10 tocando ellos solos. Eso sí que se han montado bien los cabrones. Bueno, pues Corrigan y Faith Keepers por 8 euros con el CD regalo, con pues mira, 20 o 22 temas muy buenos de la Zaraza Underground. Sí, y esto, bueno, y este jueves eso, que si queréis también, este jueves, que este jueves, ¿no? Bueno, sí, obvio que estamos, calla. ¿A 5? Así, no, pero no, otro, este, no, este jueves que viene no, al siguiente. Claro, esta semana no, la semana siguiente, que es jueves 14, pues en el Páramo, eso es lo que os había dicho también, de las zorras adolescentes, perturbatios y... La gente se ha perdido ya contando con no, es Carmina, sí, sí, la verdad es que se habrán perdido, sí, ya... Llevamos meses sin tocar y ahora pues vamos a un par de meses a dar bastantes conciertos y otra vez a hibernar. Sí, exacto. A la piscina, a tomar el sol y a ver cerveza. Vale, pues ya ponemos un último tema, me despido. Perfecto. De vosotros y... Vale, y continuamos pues, con el programa. ¿Cuál queréis escuchar? Pon el 3. ¿Cuál es el 3? Pon el 2. ¿El 2? La luz de la ciudad. Es el tema del canto el loco, además. ¿Ves? Esto es lo que dice este canto el loco. El canto el loco, ¿no? Sí. Venga, pues muchas gracias y que salga bien lo del sábado. Gracias a vosotros, ahí os esperamos. Gracias. ¿Por qué me miras así? Las luces de la ciudad te han cambiado y te han hecho ser igual que los demás. ¿Qué ha cambiado en ti? Eras tan inocente. Esta luz intermitente te cambió. Ahora me miras y piensas que soy un perdedor. Estoy cansado y estoy tan fuera de lugar. ¿Por qué no intentas recordar de dónde vienes y a dónde vas? Yo no he cambiado, pero tú sí. Ya no tenemos nada de qué hablar. Las luces de la ciudad y tu amor a la fama hacen el centro de atención. Para mí no vales nada. Deja de mirar. Yo siempre he estado en mi sitio y nunca más volveremos a entendernos. Déjalo. Ahora me miras y piensas que soy un perdedor. Estoy cansado y estoy tan fuera de lugar. ¿Por qué no intentas recordar de dónde vienes y a dónde vas? Yo no he cambiado, pero tú sí. Ya no tenemos nada de qué hablar. ¡Hey! Y estoy tan fuera de lugar. ¿Por qué no intentas recordar de dónde vienes y a dónde vas? Yo no he cambiado, pero tú sí. Ya no tenemos nada de qué hablar. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Sineis, apang raker sineis, apang raker sineis, apang raker ne. ¿Cómo olvidar este otro clásico? Shelelele, shelelelele. Crazy. Hemos escuchado el 10 pulgadas compartido entre Ebola y Bazooka. Ebola es una banda de Barcelona que practica noisecore extremo. Tenemos a la voz al señor Ricky, que ha estado en distintas formaciones como Holocaust, In Your Head o Disundead. Y luego seguidamente hemos escuchado a Bazooka, una banda de Catral, Alicante, que bueno, pues que hacen ahí un hardcore metal rock con claras influencias de Black Sabbath. Y ahora ya directamente pasamos con la agenda. Mis vecinos, hago mucho ruido. ruido, porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Empezamos el jueves 7 de abril con una charla, la criminalización de la protesta social y violación a los derechos humanos en México, a cargo de Maldeca R, luchadora social, que colabora actualmente con una radio libre en México. En su momento participó en la huelga estudiantil de 1999 en la UNAM y también colaboró con los grupos de derechos humanos en el conflicto de Saca de 2006. Esto será a las 7:30 en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Y después, a las 9:30, tendrá lugar la presentación de la exposición fotográfica Osaka, Resistencia y Represión. Y esto será en La Flama, en la calle Mayor, 53. Esto lo organiza el Comando Huevo. Para el mismo jueves tenemos un concierto que viene recomendado por la casa, por Ciudad Podrida, por La Chaqueta Metálica y por Filthy Cave Records. En el Refugio del Crápula, en la calle Mayor 56, a las 8:30 y por 4 euros, podremos ver a Tempestad, sucio y crudo thrash metal con un claro toque punk desde Valencia, con miembros de Noisecape, Antiplayas y infinidad de grupos. Influenciados por Sodom, Bathory, Hellhammer, Celtic Frost, presentarán su demo Demoníaca, coeditada por Trabuk Records y Disundea Records. Vamos a escuchar una canción. Y aunque hay bastantes más convocatorias, pues nos vamos a ceñir solamente a las musicales, ya que vamos bastante escasos de tiempo. Continuamos con el viernes 8 de abril en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria Histórica. A partir de las 9 hay una Psicobilly and Rock and Roll Party 2011. Habrá rico y variado tapeo vegano, brebaje, rock and rolleros y muchas más sorpresas amenizadas por la mejor música para partirte la pelvis y la cadera. Esto será en apoyo a la liberación animal. Pasamos al sábado. Por un lado tenemos, pues, a las 10:30, como comentaban la gente que hemos entrevistado hoy, de San Peckinpah's Order, presentan el CD en la Ley Seca, en la calle Sevilla número 2, en la Sala López, que está en la calle Sisto Celorrio número 2. Tenemos el concierto de Murphy Gray y Juan Montero. Decir que Murphy Gray era el cantante de la banda trapera del Río. Y aquí, pues nada, se conoce que se despachan un concierto acústico con versiones de la banda trapera, Burning y grupos de la época. Esto será a las 9:30, la entrada es anticipada a 7 euros, 10 euros en taquilla. También tenemos en la bóveda del albergue juvenil de Zaragoza, este centro municipal situado en la calle Predicadores número 70, el Zaragoza Women Metal Fest. Esto será a las 9 por 5 euros y estarán tocando, pues eso, bandas de Zaragoza de metal con chicas en su formación, supongo que la mayoría cantando, y serán Disharmony, Occitania, Gurdalak y Aridai. I've never been to Levittown. Y el mismo sábado en el bar El Zorro, esto está en el centro comercial El Caracol, a las 9 por 5 euros tenemos un concierto organizado por Urban Gel, nuestra tienda favorita de tatuajes. Estarán tocando de aquí de Zaragoza los Lugers, que parece que están abonados aquí a todos los conciertos que organiza Urban Gel, pues ya sabéis, de Ad Punk de Zaragoza, y estarán tocando junto con las Lizards, que es un power trío de punk rockero de Barcelona que vamos a escuchar a continuación. Hey! Seguimos con la agenda y pasamos al domingo, que tendrá lugar la décima marcha contra la macrocárcel de Zura. La salida en bici es a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Madalena y la salida en bus es a las 11 de la mañana desde el Paraninfo Universitario. También habrá salida de vehículos desde Huesca. Para más información, pues dirigirse al local de CNT. Decir que la venta de bonos, tanto lo que es el viaje más apoyo, que son 6 euros, como el simplemente el bono de apoyo, que son de, que es de 3 euros, pues lo podéis encontrar en ASAPA, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la Vía Láctea, en La Flama, en CNT y en Virosta. Y las actividades que hay previstas a lo largo de la marcha son las siguientes. Por un lado, espacio infantil habilitado durante todo el día. También habrá una charla sobre el trabajo en prisión. Teatro a cargo de Desavilladas y el grupo 4F. Vermú popular y tapeo. Puestos de distribuidoras con material anticarcelario. Comida popular a mediodía. Taller de cartas y postales a las personas presas. Y un concierto con KBKS, Urgencias y Compás en la oficina. Y desde el mediodía también se podrá mandar saludos radiofónicos en directo a la gente que está dentro de los muros. Y ahora ya casi nos vamos a despedir con una canción de KBKS. Una canción que se grabó en el Antifa Fest, un concierto que se realizó en 2009, creo, en Los Pilares. Y nada, sonará esto, seguidamente una cuña y ya pues daremos paso al siguiente programa. Que vaya bueno. Nuestro sistema es la competitividad, trae dolor.